En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La justicia le pone límites a los negociados con el Cerro Catedral. El Superior Tribunal de Justicia confirmó una medida cautelar que dictó la Cámara Civil de Bariloche, por la cual se prohibió al municipio de Bariloche toda innovación sobre la concesión pública relativa al Centro de Deportes Invernales del Cerro Catedral. En la práctica, la justicia prohíbe al municipio de Bariloche modificar el contrato vigente por otro que otorga más beneficios a la empresa contratista y pone en peligro el medio ambiente. La cautelar fue solicitada por el legislador Ramos Mejía y vecinos luego de la firma de un acta de intención entre el intendente de Bariloche y la empresa concesionaria. Hay 3 detenidos por un intento de secuestro en Viedma. Una terrible situación vivió una joven la noche del sábado pasado cuando 3 personas intentaron secuestrarla, pasadas las 23 en las calles Ministro Joffre y Boulevard Contín. Con violencia intentaron subirla a un auto, pero la joven logró resistir y pedir auxilio a personas que pasaban por el lugar. Los 3 hombres se dieron a la fuga, pero los datos aportados a la policía permitieron su rápida detención. Los detenidos acusados del intento de secuestro son Agustín Dieu, César Alberto Valla y Enrique Sanabria. Interviene el fiscal Juan Pedro Puntel, quien confirmó las detenciones e informó que el delito es tentativa de privación ilegítima de la libertad agravada por amenazas y amenazas coactivas consumadas, que tiene una pena de 2 a 4 años de prisión. Designan un interventor en Edersa para obtener información sobre la compañía. La medida fue resuelta por el juez civil de Cipolletti, Federico Corsiglia, ante una medida cautelar solicitada por el fiscal de Estado de la provincia. El objetivo es acceder a información contable de la compañía Edersa que distribuye la energía eléctrica en Río Negro. La medida se toma a raíz de la deuda que Edersa mantiene con Camesa, la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, y de las reiteradas negativas por parte de Edersa a entregar la información al ente regulador de energía. Debido a la deuda, Camesa advirtió que restringiría el abastecimiento de energía en la provincia. Interesante jornada de estudios sobre la represión a los mineros de Sierra Grande en 1975. Las octavas jornadas sobre sociedad y derechos humanos, que se desarrollarán hoy en la Universidad Nacional de Río Negro, tendrá como consigna centrar los delitos de lesa humanidad en ocasión de la huelga de trabajadores y trabajadoras de IPASAM, Sierra Grande, en 1975. Durante esa huelga se sucedieron hechos de represión, detención y desaparición forzada de personas sufridas por los dirigentes de los trabajadores. La actividad es organizada por el grupo de investigación Cópolis Argentina y el colectivo de acción jurídica, social y cultural Adalquí, ambos de la Universidad Nacional de Río Negro. Las actividades comienzan hoy por la mañana a las 9 y participan Raúl Klein, secretario de AOMA Sierra Grande durante la huelga de 1975, y Jorge Ayala, ingeniero de IPASAM, los dos secuestrados, detenidos durante la etapa en la que se realizó el paro de los trabajadores de IPASAM. También expondrá Enrique Minetti, abogado defensor de las y los detenidos por la huelga de 1975 en Sierra Grande, también secuestrado y detenido. La actividad comienza a las 9 de la mañana en el aula 2 del predio de La Rural, ubicado en avenida Don Bosco y Leluar. ATE rechaza ínfimo aumento en el PAMI y anticipa posibles medidas de fuerza. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, impulsará desde hoy asambleas en las oficinas de PAMI, donde evaluará la realización de medidas de fuerza tras el 8% de aumento salarial promedio retroactivo a abril, acordado entre el organismo y los sindicatos UPCN y UTI. ATE no avaló ese simulacro de aumento acordado con los otros gremios y, en cambio, convoca a los trabajadores del sector a luchar por un aumento digno y verdadero. Andrés Barresi será el candidato de Juntos en Roca. El gobernador Alberto Gueraltinec anunció que el candidato intendente de Juntos Somos Río Negro en Roca será Andrés Barresi. El anuncio lo hizo en la tarde de ayer, luego de que se conociera la decisión del titular de IUPA, Gerardo Blanes, de no competir en esta elección. Con Andrés Barresi y Gustavo Maida, nuestros candidatos a intendente y presidente del Consejo Deliberante General Roca, vamos juntos, vamos Río Negro, posteó Gueraltinec en su cuenta de Twitter. Barresi se desempeña como secretario de Planificación de la provincia y Gustavo Maida es un empresario dedicado a la venta de áridos en el Alto Valle. El ex juez Carlos Rosansky dicta una conferencia a la Universidad Nacional de Río Negro. Será hoy martes a las 19 y tendrá lugar en la sede atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro, frente a la Rotonda Cooperación. La conferencia versará sobre noticias falsas, manipulación mediática y poder, guerra jurídica y realidad virtual en la Argentina de hoy. La actividad cuenta con la organización del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Derechos, Inclusión y Sociedad, CIEDIS, UNRN, y el acompañamiento de las carreras Licenciatura en Comunicación Social y Abogacía. Carlos Rosansky es ex juez y ex presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata. Se desempeña además como docente en las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata y Mar del Plata. El viernes comienza la sexta fiesta de los frutos secos. Del 24 al 26 de mayo se va a realizar en Viedma la sexta edición de la fiesta municipal de los frutos secos. El evento tendrá lugar en la plazoleta del fundador, ubicada en Gallardo 550, en el horario de 14 a 19 horas, donde se dispondrán de globas con productos regionales, patio cervecero, espacio de comidas y clases magistrales de cocina. Las globas estarán abiertas al público desde el viernes 24 de mayo a las 14, para el disfrute del patio cervecero, gastronómico y chocolatería artesanal a cargo de un especialista de Bariloche. Durante los tres días habrá propuestas culturales y deportivas. Las noticias nacionales. Comienza el juicio a Cristina y otros funcionarios en la causa Vialidad. La justicia investiga una supuesta adjudicación irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez. El juicio se inicia de manera marcadamente irregular porque la Corte Suprema debe resolver al menos 9 impugnaciones y nulidades. El inicio del juicio está previsto para hoy al mediodía en los tribunales federales de Comodoro Py. El tribunal está integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Andrés Basso. La defensa de los diputados plantearán de entrada, aún antes de la lectura de las acusaciones, una serie de nulidades con las que intentarán frenar el inicio del debate. Hay un tema central que se ha debatido mucho en las últimas jornadas, pero que por ahora no tiene solución. Sobre 51 horas públicas, solo fueron peritadas 5, un muestreo que afecta al derecho de defensa en juicio. Este es uno de los temas que debe resolver para lo que no tiene plazos establecidos. Hablamos, obviamente, de la Corte Suprema de Justicia. La expectativa central será la presencia obligatoria de la expresidenta en la sala de audiencias. El juicio durará no menos de 9 meses y probablemente bastante más que un año. Y esta mañana, hace minutos nomás, la presidenta posteó en redes sociales su posición sobre la convocatoria que tiene hoy en la justicia. Al respecto, Cristina Fernández de Kirchner dijo: en unas horas comenzará en Comodoro Py un juicio oral al que jamás debía haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una expresidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial. Igualmente, una vez más, y como siempre lo he hecho, volveré a ir. Sí, pese a todo, volveré a ir. No como otros que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías, dijo la expresidenta. Alberto Fernández inició su campaña en Santa Cruz. El precandidato presidencial se reunió con la gobernadora Alicia Kirchner y recordaron al expresidente. Por la tarde lo hizo con otros dirigentes, incluida la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Llegó hasta Santa Cruz para participar de un ciclo de charlas políticas en Río Gallegos y para compartir varias actividades junto a la gobernadora Alicia Kirchner. Por la tarde, noche, encabezó un concurrido acto en el que agradeció el gesto generoso de Cristina de ofrecerle el cargo de presidente y dijo que en el gobierno que encabezaremos con Cristina necesitaremos el más amplio acuerdo para superar el hambre, la pobreza, recuperar la industria, el trabajo digno, el consumo, negociar dignamente la deuda externa y volver a un país productivo que nos incluya a todos. En otro momento de su discurso sentenció: Alberto y Cristina volvieron a reconstruir el equipo que alguna vez fue. Si alguien pretende que no la escucha Cristina, está loco. La voy a escuchar siempre porque es el centro político de la Argentina, dijo Alberto Fernández. Proponen una tarifa diferencial de servicios para entidades de bien público. La iniciativa corresponde a la diputada nacional María Emilia Soria y tiene como objetivo establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico y gas natural por redes para las entidades de bien público. El beneficio alcanzaría a comedores populares, centros de jubilados, clubes barriales, entidades que luchan por la difusión de determinadas enfermedades, asociaciones dedicadas al cuidado de los chicos, etcétera, que hoy se encuentran agobiadas por los aumentos de tarifas y saturadas de deudas. La diputada Soria fundamenta que este tipo de entidades desarrollan sus actividades y recaudaciones con una lógica solidaria completamente distinta a la de la competencia capitalista en la que están sumergidas las empresas privadas comerciales. Los movimientos sociales realizan una nueva jornada nacional de lucha. Esta mañana los movimientos populares realizarán una jornada de movilización a las oficinas de ANSES y de desarrollo social en todo el país contra la suspensión de programas de trabajo, por el incumplimiento de los pagos a las obras de infraestructura social y por la declaración urgente de la emergencia alimentaria. En Capital Federal la movilización será esta mañana a las 10, desde el Obelisco hasta las oficinas de ANSES y a la Secretaría de Economía Social. Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP, dijo que los trabajadores de la economía popular son los que más sufren las consecuencias dramáticas de este proceso político que empezó con el ajuste y represión y termina hambreando al pueblo argentino. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.